te adoraba y yo lo sabía, él no te importaba, mucho te quería, tanto te adoraba. Nada. Mucho te quería.